Las tropas yanquis y del Cuerpo de Autodefensa de Japón realizaron el 28 de abril los ejercicios militares conjuntos aéreos contra Norcorea. Los aviones de combate despegados del portaaviones nuclear Kalbinson se entregaron al ejercicio aéreo con los del Cuerpo de Autodefensa japonés en el cielo al este de Okinawa. Fueron introducidos en ese simulacro la flota de golpe de dicho portaaviones, los aviones de combate y los buques de escolta de Japón y las Fuerzas Armadas del Cuerpo de Autodefensa Aérea y Marítima Insulares. Las tropas agresoras yanquis realizan tales ensayos invasores con el Cuerpo de Autodefensa de Japón, teniendo como blanco a Norcorea a partir del día 23.